que se han preparado como policías preventivos. Ellos, gobernador, son la base de la transformación en materia de seguridad pública que usted nos ha requerido para Sonora. Ellos, además, gobernador, ya están listos, y es algo que quiero compartir con usted, ya están listos para incorporarse a la Policía Estatal. Todos ellos cuentan con su control de confianza. A todos ellos hemos estado trabajando en conjunto con las áreas administrativas del ISPE, como el área administrativa de Policía Estatal y el área administrativa de la Secretaría de Seguridad, para que en estos días puedan tener sus documentos listos para incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública como parte de la Policía Estatal.